Continuamos en la mañana, vamos a quedarnos a continuación, durante los próximos minutos, con el ámbito vecinal. Y la verdad es que una mala noticia, como siempre, ¿no? Que desaparezca un colectivo y en este caso una asociación que ya tenía una trayectoria de en torno a 2 décadas, a 20 años. Estamos hablando de la Asociación de Vecinos de La Calzada. Nosotros hemos querido hacer referencia a esta cuestión, sobre todo por eso mismo, ¿no? Por dar la importancia que se merece sin duda a este colectivo, recordar a todas las personas que han formado parte de esta asociación de vecinos y destacar, ¿no?, la labor que han realizado durante este tiempo, porque la decisión ya está tomada. Y de eso vamos a hablar con un amigo de esta casa, un colaborador habitual de Radio Ubrique, pero que además ha sido durante mucho tiempo portavoz, presidente de la asociación, de esta asociación de vecinos. Antonio Rodríguez Carrión, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Juan Carlos, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y bueno, me permite que discrepe un poco contigo, he sentido una mala noticia. Es decir, es una noticia no buena ni mala, sino simplemente una noticia que no, para mí neutra. Hombre, es un poco añorar una asociación que durante cerca de 20 años pues ha estado haciendo, creemos, una labor tanto a nivel vecinal local como a nivel de todo Ubrique, y que ahora mismo pues se disuelve, aunque no quiere decir que a lo mejor dentro de un cierto tiempo, cuando las condiciones del barrio varíen, haya más gente joven viviendo allí, más vecinos, pues se pueda poner otra vez en activo. Pero mientras tanto se ha mandado ya al Ayuntamiento de Ubrique, al Gobierno Civil y demás, el comunicado de disolución. Solo por eso, ¿no? Porque siempre el tejido asociativo es bueno que haya un gran número, el mayor número posible de colectivos, pero como nos vas a explicar ahora mismo, la verdad es que los condicionantes, la situación ahora mismo no es la misma que hace 20 años. Y bueno, pues ¿cuáles son esos motivos concretos que han llevado a tomar esa decisión? Sí, la Asociación de Vecinos de La Calzada, como ha dicho Juan Carlos, nació hace aproximadamente cerca ya de 20 años con un motivo muy claro en su momento, que era unificar a todos los vecinos para demandar a través municipal, a través de los medios del ayuntamiento, una serie de mejoras que tenía necesidad el barrio. Fundamentalmente era que se habían construido unas casas más arriba del número 24 de la calzada, y al estar en una parte más alta pues no llegaba agua con suficiente presión a las casas, y muchos vecinos a lo mejor tenían que ir a casa de un familiar a ducharse en ciertas horas del día, otras horas del día no podían poner la lavadora. En fin, esto fue el motivo que unificó a los vecinos para que esta demanda de mejoras en el agua, en el concreto de la presión, más otras que había en el pavimento, en la iluminación y demás, pues animó a crear una asociación de vecinos para que todas estas demandas se unificaran y hicieran más presión a nivel municipal. Ese fue el origen de la calzada. Independientemente de ello, pues el Gobierno Civil de Cádiz mandó un modelo de estatuto donde se contemplaban otra serie de actividades que podían recoger la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios, que es como se llama. Y entonces, pues nada, pues eran gente relativamente joven, madura, y entonces, pues con mucho ánimo, pues se llevó a cabo estos estatutos y la supuesta en marcha, y ahora veremos, pues en fin, todo lo que se ha conseguido en un barrio tan pequeño, que en fin, que realmente éramos muy pocos vecinos. Era ya por el año 97, más o menos, ¿no? Me decías. Exactamente, sí. De memoria no lo recuerdo, no tengo los estatutos aquí, pero sobre el 97, por ahí fue, sí, que ahora van a ser 19 o 20 años. Y ya digo, un barrio relativamente pequeño, porque abarcaba desde el manantial de los Nueve Caños hasta las Cumbres, y después cogía parte de Alameda del Cura desde el 1 hasta el 18. No estaban los pisos de que son conocidos como los pisos de Vega, no estaban de la Sirun, ni por supuesto, decía aquello, terminaba allí la calle. Y entonces pues éramos en total, creo que eran alrededor de 26 27 vecinos, y todos estaban en la asociación como socio, es decir, que era 100% de los vecinos, pero realmente en el conjunto de Ubrique, que en aquella época tenía unos 18.000 habitantes, pues nuestra representatividad a nivel global era muy pequeña, pero es que éramos los que éramos, ¿no? Y total, empezamos así, ya digo, para más que nada para unificar el barrio, conocernos mejor, conocernos en el sentido de tener reuniones entre para ver las demandas que hacíamos, las deficiencias que había, lo que se, y después teníamos comida de hermandad también, que hacíamos al aire libre, porque nunca hemos tenido ni un local de la asociación, porque no podíamos costearlo, aparte que no había sitio, ni tampoco se nos había proporcionado por el ayuntamiento, porque realmente también era difícil para el ayuntamiento, porque allí no había locales donde pudieran ayudarnos a alquilar lo que sea, ¿no? Y entonces, pues así hemos ido funcionando, yo creo que a satisfacción de todos los vecinos. Nació con ese objetivo, ¿no?, de unir a todos los vecinos en las posibles reclamaciones para hacer un poco más de fuerza, ¿no?, sobre problemas comunes de todo el barrio, de toda la zona. Pero a partir de ahí han sido muchas más las actividades que se han desarrollado y que, bueno, pues por ejemplo, a bote pronto, todos, si hablamos de la Asociación de Vecinos de la Calzada, uniremos, ¿no?, a lo que fue la demanda de especialistas ya, uno de los principales colectivos en la reclamación de mejoras sanitarias, ¿eh? Sí, porque aunque la demanda de especialistas médicos que vinieran a Ubrique, aunque fuera una vez a la semana, para evitar muchos desplazamientos, que se podían hacer perfectamente las consultas en Ubrique, desplazamientos que no requerían aparatos especiales ni operaciones, sino simplemente revisiones de consultas de especialistas más frecuentes, o consultas que no, en un principio, primera consulta, lo único que necesitaba era saber qué es lo que le necesitaba a esa persona, y después ya las pruebas las haría en Villamartín. En fin, se ahorraban muchos viajes, muchas horas laborales que no se perdían, con el perjuicio que había para el empresario y para el trabajador que trabaja por cuenta, los trastornos. Pues eso, yo recuerdo que cuando yo llegué a Ubrique, ahora he hecho 21 años, y se fundó, a raíz también de esto de la Asociación de Vecinos de la Calzada, al poco tiempo la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Independientes, que no estaban federados, pues una de las demandas era, siempre lo recuerdo yo, y tengo recortes de prensa, y antes, ya digo, de crearse la Asociación de Vecinos, era que vinieran especialistas médicos, y demandados por todo el mundo, asociaciones, el ayuntamiento, colectivos, particulares. Y entonces, en una reunión que se celebró en la parroquia, organizada por Cáritas Parroquial, que se referente a los problemas globales que había en Ubrique, referente a educación, trabajo, salud, una de las propuestas era la salud, y ya Cáritas había estado reuniéndose con el equipo de gobierno municipal de hace 15 o 16 años, pidiéndole eso, que reclamara a la administración especialistas médicos. Pero no sabemos si es que el ayuntamiento no tramitó en su momento esta demanda, o si la tramitó y no le hicieron ni caso. Lo cierto es que en una de las reuniones, pues la Asociación de Vecinos de la Calzada, en una reunión de la Cáritas, había muchos colectivos en estas reuniones, pues Cáritas propuso a iniciativa recoger esta demanda de los ubriqueños y demandar, coordinar o dirigir esta demanda de especialistas. Y entonces fue la Calzada la que recogió, ya digo, una demanda que era popular y la coordinó de especialistas médicos. Y, en fin, duró esta lucha, duró cerca de 6 años y por fin se logró que viniera traumatólogo, viene medicina interna, médico rehabilitador, psiquiatra, en fin, se consiguieron además muchas otras mejoras que también se pidieron, como fueron, por ejemplo, que el autobús, el amarillo, parara cerca del hospital, que en el hospital te hicieran la receta de urgencia y no hubiera que venir a urgencia para que te la recetaran. Se consiguieron mejoras dentro del hospital, de que hubiera cardiólogo, de que hubiera neumólogo, en fin, muchas más cosas. La marquesina, la parada de autobuses para que la gente no se mojaran, en fin, mejora en el centro de salud aquí de Ubrique, para las urgencias, para aumentar el personal, en fin, muchas cosas que no es este el momento, que fue una de las cosas que tú has comentado, que era lo de la demanda de especialistas médicos, aunque hubo otras cosas más que, si quieres, ahora comentamos. Sí, porque decía, ¿no?, que quizás lo que llamó más la atención o lo que tuvo más repercusión, ¿no? Pero después también hemos hablado en muchas oportunidades de actividades que realizaba y en este tiempo, si te parece, podemos recordarla. Sí, bueno, quería antes que nada matizar que yo estoy hablando aquí a título particular. Yo no vengo aquí en nombre de los vecinos de la calzada a este programa de Radio Brique, sino simplemente he invitado ante el conocimiento de que se había disuelto, que ya se ha comunicado al ayuntamiento y a todos los vecinos, y como presidente que he sido de la calzada, secretario, y en fin, siempre he estado colaborando con la junta directiva que había en cada momento, vengo a título particular para informar de lo que yo sé y que pueda interesar a todos los oyentes. Por cierto, Antonio, antes de pasar a esas actividades que recordaremos, esta decisión que se ha adoptado en una reciente asamblea, imagino. Sí, fue pasado 23 de junio, hace muy poco tiempo, el tiempo suficiente para hacerlo escrito, no lo hemos dicho en Radio Brique ni todavía, sino hasta que no lo supiera el ayuntamiento y se comunicara el acta a todos los vecinos, el acta definitivo. Entonces, pues ya de ámbito popular, ¿no? Y entonces, pues entonces ya es cuando se puede difundir. Y se fue el 23 de junio, después de dos asambleas anteriores para nombrar la nueva junta directiva, que es un preceptivo cada dos años. Pero es que no había gente suficiente para formar una junta directiva, porque ya digo, empezamos hace 20 años con 26 socios, el barrio no ha crecido. Me refiero con vivienda, porque en fin, es un barrio que está bastante limitado geográficamente, pero ya se han fallecido varios de los socios antiguos por la edad, y las personas que en aquella época, hace 20 años, tenían, por ejemplo, 60 años, ahora tienen ya 80. Y claro, el barrio se ha envejecido, la calzada se ha envejecido, y no hay gente suficiente para formar una junta directiva. Y en vez de estar haciendo un paripé, haciendo que representamos o estamos haciendo actividades que realmente ya es que no podemos hacerla porque no tenemos personal, pues la Junta Directiva en Asamblea Extraordinaria, ya digo, del 23 de junio decidió disolver la asociación porque es que es una asociación que no tenía gente suficiente para llevar las actividades y no queremos hacer un paripé en una asociación que realmente no hace sus actividades, pero que a menos está figurando tanto a nivel municipal como a nivel ciudadano y que realmente no está haciendo sus funciones, simplemente, ya digo, por el motivo que sea, en este caso digo por cuestión de edad y de que no hay vecinos suficientes para poder desarrollar las actividades de los estatutos. Sí, y antes de hacer un paripé, pues ya digo, hemos decidido que lo más honesto es disolver la asociación y si el día de mañana el barrio ya se puebla de gente más joven que tenga más tiempo y puedan manejar, por ejemplo, los medios tecnológicos, el internet, el correo electrónico, el WhatsApp, que hoy día es fundamental para comunicarse entre los socios, para comunicarse con el ayuntamiento, para enviar documentación. Ya esto de ir al ayuntamiento a entregar una demanda, perder la mañana allí en el ayuntamiento entregando un papel para que el resto de entrada, el que está trabajando no puede hacerlo, y es que no tenemos gente, y la gente que tenemos son muy mayores para ir al ayuntamiento cada dos por tres a entregar, y otras veces para mandar comunicado o recibir información por parte de otras asociaciones o del ayuntamiento por vía internet. La mayor parte de los vecinos de la calzada, por la edad, no manejan los internet ni el WhatsApp, y es un follón, no podemos, es, era inviable ya. Y entonces, cuando tengamos algún problema, pues ya veremos lo que vamos a hacer. Ahora después veremos las tácticas que se aprobaron también dentro de la asociación para no perder esta cosa tan necesaria de comunicar, por ejemplo, al ayuntamiento las posibles deficiencias que vayan ocurriendo en el barrio. Ahora después lo diremos cómo lo vamos a hacer. Decíamos, ¿no? Ya no podéis desarrollar las actividades que en su momento, por ejemplo, he desarrollado, ¿cómo? Y nos íbamos a referir allá, ¿iniciativas como cuáles? Sí, bueno, también las actividades que quedan pendientes, que muchas veces, como dice Juan Carlos, hacen falta. Por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando en la calzada una actividad por parte, una actuación por parte del ayuntamiento, que es el arreglo del pavimento, que había unos socavones enormes, que los coches daban, y no solamente los coches, muchas veces los peatones, pues tenían que ir por el pavimento, porque el acerado estaba levantado, y si tropezaba con el acerado levantado y faltaban losetas, se podían caer, y sobre todo personas mayores que van por la calzada y otras que acuden, por ejemplo, a la residencia de ancianos, muchas personas, o que van al Instituto de las Cumbres, pasan por allí o paseando, ¿no? Porque la calzada es un sitio privilegiado en Ubrique, como otros muchos, de las vistas que tiene, los años que es aquello, y entonces tenían que ir por el pavimento, cuando no había coche, pero es que el pavimento con unos socavones era tan peligroso como la acera. Entonces, hace poco, después de una gran actividad en la actual, bueno, la que hasta ahora ha sido la más reciente presidenta, María Ramírez Avelino, ha hecho una labor extraordinaria en su año de gestión, y la última ha sido ir al ayuntamiento, insistir para que acudieran a ver cómo está aquello. Y hace pocas fechas estuvieron allí la señora Cardeza, Isabel Gómez, concejal de vecinos, concejal de urbanismo, estuvieron haciendo fotos, estuvieron viendo aquello y relativamente, con pocos días, rápidamente, pues vieron la necesidad que había y han mandado dos operarios para arreglar el acerado, para también para arreglar los baches, las pocetillas, una actividad extraordinaria, es decir, los trabajadores son magníficos y ya digo, ha sido muy diligente el ayuntamiento en arreglar esto. Pero dices, bueno, ¿y en el futuro qué? Bueno, pues en el futuro, como no hay asociación, pues haremos lo que hacen casi todos los ubriqueños. Recordemos que las asociaciones de vecinos de Ubrique, aunque son muchas en número, en comparación con el número, pero realmente representan a muy poca gente. La mayor parte de los ubriqueños, de los 17.000 ubriqueños, no están en ninguna asociación. Es decir, que 16.000 y pico, diría yo, no están en ninguna asociación de vecinos, sin embargo, arreglan sus problemas. ¿Y cómo? Pues ya sea a título particular, comunicando al ayuntamiento alguna deficiencia de salida de agua, de alcantarilla que no funciona, de un socavón, pues si afecta a varios vecinos, pues se recogen firmas. Y que depende, ¿no? Y eso es lo que hacen casi todos los ubriqueños, porque una cosa, yo creo que hay una asignatura pendiente de todos los gobiernos municipales anteriores, las últimas décadas y de la actual lleva muy poco tiempo, todavía no se le puede pedir mucho, pero es que realmente la representatividad que tienen las asociaciones de vecinos en total, que son cerca de 20, representa muy pocos ubriqueños, aunque haya muchos números. Es decir, que para hacer una asociación con cuatro personas bastante, teóricamente, ¿no? Y sin embargo, y entonces, pues, yo creo que una asignatura pendiente del actual equipo de gobierno y de todos los anteriores es que realmente ver a cuántas personas representan las actuales asociaciones de vecinos y federaciones, que hay dos federaciones, y que sepan que la gran mayoría de los ubriqueños, ante participación ciudadana, que es una concejalía muy importante del ayuntamiento, no tiene representatividad de la inmensa mayoría de los ubriqueños. Así que habría que gestionar a ver de qué forma todos aquellos ubriqueños que no están en ninguna asociación, cómo pueden estar representados en esta concejalía. Pero ese es otro tema, pero que la Asociación de Vecinos de la Calzada siempre ha dicho el número de socios que tenía públicamente. Hay muchas asociaciones que, a pesar de la insistencia del ayuntamiento, no lo dicen, porque el socio es el que paga la cuota, no el que la apuntan, ¿no? Y entonces la Asociación de Vecinos de la Calzada no quería hacer un paripé, un engaño al ayuntamiento ni al resto de los ubriqueños, diciendo que tiene, o dando a entender que tiene más socios de los que realmente tiene y más representatividad de la que realmente tiene. Y yo creo que ha sido muy honesto por parte de la Junta Directiva, yo no estoy en la Junta Directiva última, sino por parte de la Junta Directiva, disolver la asociación para no hacer un paripé, haciendo creer que tiene más representatividad de la que tiene, cuando realmente no la tiene. Y que yo creo que hay que darle participación al resto de los dos, de la gran inmensa mayoría de los briqueños, 16.000 y pico, que no están en ninguna asociación, para que realmente puedan participar de alguna manera en la Concejalía de Participación Ciudadana y que realmente sea real esta representación ubriqueña. Decíamos que en cualquier caso, a pesar de ese número bajo de socios, porque bueno, la población, evidentemente, el número de residentes ahí también un número escaso, todo al 100% en esa calle estaba ahí en la asociación. ¿Y qué actividades desarrollaba ahí? Pues además de, ya digo, esto fue una cosa puntual, aunque duró bastante tiempo, duró 5 o 6 años, la coordinación de los especialistas, que recordemos, participó todo Ubrique con banderas en los balcones, todo el pueblo estaba azul, con asistencia a las manifestaciones, con cada vez que venía la televisión haciendo un poquito, entre comillas, burto, ¿no? Para que vea que en fin, ahora es intempestiva, pero además la Asociación de Vecinos de Calzada, ya digo, con veintitanto y pico de familias, de socios, ha tenido una gran actuación a nivel local, de todo Ubrique, por ejemplo. Siempre ha tenido delegados o representantes a nivel municipal con todos los equipos de gobierno, con los anteriores y con el actual. Por ejemplo, en salud, en economía, en medio ambiente, en turismo, en participación ciudadana, en festejo, en urbanismo. Ahí siempre ha habido un representante de la Asociación de Vecinos de la Calzada, en donde ha puesto sus ideas, después ha tomado notas y la ha transmitido a la Junta Directiva. No, yo puedo decir, por ejemplo, en el último tiempo he sido yo y porque tenía más tiempo, estaba jubilado y tenía más tiempo, tomando informe, tomando nota, comunicándolo y dando mi punto de vista respecto a la demanda que nos hacían las diferentes concejalías sobre las opiniones. En este aspecto tengo que decir que yo, la verdad, ya digo, como representante comisionado en este ayuntamiento y en los anteriores, me he visto en un problema. El problema es que muchas veces el concejal de turno, ya digo, de esta corporación o de las anteriores, pues nos decían, pues reunirse con los vecinos, estudiar este tema que estamos tratando y después nos decir la respuesta. Yo creo que esto es lo más democrático y lo mejor. Pero el problema se plantea de que yo tomaba nota, pero a la hora de reunirnos los vecinos no teníamos ni dónde reunirnos. Y el problema es que éramos muy pocos y no éramos representativos muchas veces, y otras veces tenía que tomar decisiones sobre la marcha, es decir, levantar la mano, hacer votaciones. Esto es complicado. Esto yo creo que aquí habría que tomar medidas para que realmente las asociaciones de vecinos que no funcionan se disuelvan todas. Es decir, mi opinión, ya digo, una opinión personal, toda aquella asociación de vecinos que realmente no cumpla los estatutos, que no haya mandado al ayuntamiento el número de socios, que son los que están pagando la cuota año tras año, se disuelvan, porque si no sería un engaño a toda la población y un paripé. Yo creo que en este caso la asociación de vecinos La Calzada ha dado un ejemplo de honestidad y cómo pueden ser llevados a cabo. No pasa nada por disolver una asociación de vecinos. Cuando haya su momento óptimo, porque haya más vecinos que estén en condiciones de poder colaborar, pues se activa otra vez, se manda otra vez los estatutos y ya está. Pero nunca engañar al pueblo de Ubrique. Y en este caso, ante esta situación que costaba ya mucho trabajo mantenerla, pues toda esta colaboración con el ayuntamiento pues ya no existe. Es decir, que esto no ha habido ningún problema, ni mucho menos con el actual equipo de gobierno, ni tampoco lo hubo con los anteriores, en el sentido de disolverse, sino simplemente que no se puede llevar a cabo, como hasta ahora, era ya muy difícil llevar a cabo todas estas actividades. También ha habido actividades, ya digo, a nivel del propio barrio, todos los problemas que los vecinos han manifestado respecto a iluminación, respecto al agua, alcantarillado y eso, pues siempre se han llamado, casi siempre, por escrito al ayuntamiento con registro de entrada, porque además en todos los equipos municipales, todos los gobiernos municipales nos lo han dicho, que independientemente de que pueden ir verbalmente y pedir cita con el alcalde o con la alcaldesa o con un concejal, siempre es conveniente dejar todos estos problemas por escrito para que haya constancia, porque muchas veces los vecinos lo dicen verbalmente, no se expresan bien, no se recogen bien la demanda, y mientras que por escrito, con registro de entrada y con una copia para el propio asociación, pues queda una constancia de los problemas, de las circunstancias, y en fin, la asociación de vecinos de La Calzada siempre ha hecho las cosas por escrito, con registro de entrada, y cuando no le han contestado, pues ha vuelto a insistir. Es decir, hemos sido un poquito cañero entre comillas, ¿no? Nunca nos hemos peleado con nadie, pero que hay que persistir muchas veces porque el ayuntamiento tiene muchos problemas, el problema de nuestro barrio siempre es el más grande, para nosotros, claro. Y entonces, pues muchas veces hay que insistir, pero no pasa nada. Y yo creo, y yo estuve hablando con Manu y con la alcaldesa de este tema, que creo que está en marcha ya, todavía no está puesto, creo que todavía no está puesto a punto, de que en vez de, hombre, como alternativa a que cuando haya un problema en un barrio y allí rellenar papelitos con la demanda, se puede hacer a través de internet, con correo electrónico registrado, de la asociación o del que sea, sin tener que desplazarse y pedir permiso al ayuntamiento para ir a la ventanilla, sino hacerlo eso, cualquier problema del barrio, cualquier problema de luz o de ruido, de lo que sea, pues registrarlo a través de internet y no tener que ir, que hasta ahora era un problema muchas veces con La Calzada y todas las asociaciones para comunicar cualquier deficiencia del barrio o cualquier sugerencia de mejoras. Antonio, cuestiones que veáis que han mejorado durante estos 20 años en el barrio, entre otras cosas por la insistencia, por ejemplo, de los vecinos. Sí, una de ellas, por ejemplo, es el alcantarillado. Hace ya, no en esta legislatura, sino fueran anteriores, se arregló el alcantarillado. Podía haber estado un poquito mejor, porque a lo mejor, pero en fin, por lo menos el pavimento, la iluminación, también últimamente la iluminación también de que va desde la eléctrica de la sierra hasta la calzada. Esas son una de las cosas, el agua, la presión del agua, que nos subía, todos los vecinos tienen sin problema el agua En fin, yo creo que eso ha sido. Y después, sobre todo, lo que sí ha mejorado ha sido, yo creo, que los diferentes miembros de la Junta Directiva que ha tenido la Calzada, que son todos prácticamente, todos los socios han pasado por la Junta Directiva, porque una de las normas no escritas que había era que un cargo directivo de presidente, fundamentalmente el presidente, que es el que representa a la asociación, no podía durar más de 2 años. No se repite. Que no son siempre repetir las mismas caras. Que, como pasa, por ejemplo, en algunos, en el gobierno de España, que uno puede estar gobernando España durante 30, 40 años y te votan, claro. Pues aquí no, aquí no hay votación. Aquí es lo mismo que, por ejemplo, en Estados Unidos a los 8 años echan al presidente. Bueno, se tiene que ir, no lo echan. Ahora Obama se tiene que ir. En la Calzada cada 2 años se tenía que ir. Para que no sean siempre los mismos, las mismas caras, que no, que todo el mundo se tiene que pringar. Y si no, se disuelve la asociación. Últimamente, por ejemplo, la presidenta María Ramírez, como era este problema, tuvo que repetir 2 veces, ha sido la única excepción. Y ya, por supuesto, la tercera decía que no. Porque es para eso, para evitar que sean siempre las mismas caras que hay en las asociaciones, que estamos ya todos muy vistos, muy quemados, ¿no? Y entonces, por lo menos el cargo de presidente, los otros cargos teníamos que ser porque no había más gente. Entonces, lo que no se comprende es que una asociación donde haya, por ejemplo, 200 socios o 500 socios, sea siempre las mismas caras. Eso no se comprende. Eso es señal de que no funciona algo. Ahí no hay democracia o algo pasa ahí muy raro. Hay que cambiar para renovar y para tirar de las esteras si se hace buena gestión o no se hace buena gestión. Las mismas caras a mí nunca me han gustado y puedes tener las mismas caras pero en diferentes puestos, pero no de presidente. El presidente tiene que cambiar. Ahora después, si quiere pasar de secretario o de vocal, muy bien. Pero que represente una asociación, cuando se repite las caras más de una legislatura, salvo algo excepcional, huele mal, en el sentido de que seguramente o hay poca democracia o hay mala gestión o la gente no se quiere presentar por algún motivo y, en fin, pero en fin, es una opinión personal. Eso es lo que suele ocurrir en la comunidad de vecinos, ¿no? Que donde no hay un administrador de finca, lo que se hace ese turno por o los bloques, por ejemplo, para que cada año pues sea uno el presidente, el responsable, y es un poco lo que el modelo, ¿no?, que ya habéis llevado. Eso, ¿no?, pasa en tu barrio, ¿no? Que no hay asociación, ¿no, Juan? Sí, sí, no, en la determinada zona no hay. No hay asociación y entonces se van rotando. Sí, sí, por ejemplo, la parte de la Rozuela por allí. Se van rotando y cada vez le toca una, que le toca. En la comunidad de vecinos, claro, exactamente. Yo creo que eso es la asociación y en todos los colectivos dice, es que nadie se presenta, pues se disuelve. Se disuelve, así de claro. Sí, si no hay gente que se quiere implicar, que se disuelve y no pasa nada. Y cuando haya gente que se quiere implicar, rotativamente, hombre, salvo que haya personas que no tengan medio de internet, que no sepan manejar, hay ciertas, o por la edad, o por las circunstancias de esas personas, se comprende que no quieren presentarse a un cargo de presidente porque no pueden llevarlo. Pero dice, es que somos 500 socios y no hay ninguno cualificado. Bueno, me parece muy raro. Que haya 500 socios, 200 socios, 100 socios y no haya personas cualificadas para ser presidente. Algo pasa raro y, bueno, en fin, mi opinión es esa, de que las caras hay que renovarlas y si no, que se disuelvan. Bueno, pues decíamos, entre otros retos o mejoras las que se han producido en este tiempo. Sí. Por ejemplo, la rampa del Colegio Benafélix. Hay una rampa que va desde la Calzada hasta el mismo colegio. Que antes era, me acuerdo, bueno, ahora era un desastre, ¿no? Porque por ahí pasan muchos niños, muchos padres van a los niños, algunos tenían que llevar hasta vehículos para llevar material al colegio para obras, y eso hace 7 u 8 años fue otra de lo que la Asociación de la Calzada insistió y se arregló perfectamente. Hombre, ¿te podía hacer eso mejor? Vale, sí, pero hace todavía está perfectamente. El desbroce de las Cumbres, por ejemplo, en el Instituto de las Cumbres, que corresponde al barrio de la Calzada, aquella zona estaba fatal, de desbroce que no se hacía, de suciedad, también se insistió mucho, se arregló. Yo ahora mismo no sé, hace tiempo que no paso por allí, no sé cómo está actualmente, ¿no? Pero en fin, me refiero como los vecinos, siendo pocos, insistiendo, pues se consiguen muchas cosas. Ahora no hay asociación, pero en fin, si hace falta, pues se recogen firmas y no pasa nada. Así que, y las cruces de mayo, por ejemplo, que una actividad vecinal, pero tengamos en cuenta que es lo que he dicho antes, que la inmensa mayoría de los vecinos de Ubrique no están ninguna y sin embargo hacen cruces de mayo. Es decir, cuando se reúnen varios vecinos que no están en ninguna asociación y quieren hacer una cruz de mayo, piden autorización al ayuntamiento, se lo comunican y el ayuntamiento, por ejemplo, este año mismo te autoriza que varios vecinos, no hace falta que estén en asociaciones, pues firman que quieren hacer una cruz de mayo y va los bomberos, te lo preparan y los operarios sin problema. Así que estas cosas, ya digo, no hace falta una asociación. La asociación Zompa hace otras cosas que nosotros actualmente, ya digo, no tenemos personas suficientes para poder llevar a cabo los estatutos. Bueno, pues retos o mejoras que crees que, o los vecinos consideran, ¿no?, que todavía habría que llevar a cabo allí en vuestro barrio. Bueno, allí fundamentalmente en la calzada queda una parte pendiente, que es arreglar el muro que hay desde la última casa de la calzada hasta las cumbres. Hay un murito que se está desprendiendo, no sé si es municipal, los privados, cuando es privado, por su cuenta, lo mantiene bien porque es su casa, pero hay una parte que es donde está con una especie de mirador que está fatal. El mirador que hay en las cumbres, ya hace tiempo que no paso por allí, hace meses, pero últimamente estaba fatal, como algunos otros miradores de Ubrique, pero en fin, en este caso de nuestro barrio de las cumbres, hay que ponerlo otra vez en valor. Estas cosas yo creo que el ayuntamiento ya lo sabe, porque lo he comentado yo a título personal varias veces cuando estaba en la Comisión de Medio Ambiente de Turismo, y creo que van a hacer una actuación global de todos los miradores de Ubrique. Pero Zamora no se conquistó en una hora. Así que hay que comprender que, aunque yo estoy, a título personal ya digo, creo que este equipo de gobierno que hay actualmente lo está haciendo bastante bien. Es decir, yo creo que está cumpliendo y que, en fin, tiene que ser poco a poco. No se puede hacer todo en dos días. Espero que todos los proyectos que tienen, pues igual, se vayan cumpliendo. Y yo creo que en ese aspecto la calzada ha colaborado diciéndolo, comunicándolo por lo menos. Y muchas cosas, pues ya digo, se están haciendo. Y nuestro barrio, pues aparte de eso, pues está bastante bien conservado. Ya digo, ahora están arreglando los pavimentos, son parches. Es decir, no es una actuación, porque además se supone que hay dinero y que en Ubrique hay muchos sitios donde hay que hacer muchas actuaciones. No vamos a pretender que la calzada la levanten entera y pongan el pavimento entero. Pero como lo están haciendo, es decir, parcheando, quitando lo más gordo, arreglando la acera, en mi opinión, sí que es una buena actuación. Así que actualmente puede haber, ya digo, este muro que va hasta la calzada de las cumbres, es lo más prioritario, y una baranda, fundamentalmente una barandilla que hay cerca de, que hace falta poner cerca de donde está el Benafélix, hacia arriba, porque ahí de noche puede, en fin, cualquier persona, de las muchas que suben y bajan. En el inicio de la subida. El inicio de la subida hasta el número 18 por ahí, hasta donde sale el carrilito que va a la eléctrica, ahí hace falta poner una baranda porque cualquier día cualquier persona mayor se va a caer. Y de vez en cuando, como pasan, hay muchos coches por ahí, en el sentido que van al asilo o que van a las cumbres, algunos baches todavía hay por ahí por arreglar, cementarlo, que ya lo estuve viendo, ya digo, hace un mes y pico, Isabel Gómez, la señora alcaldesa, Manu, ese concejal de urbanismo y demás, tomaron notas, y yo creo que después de esta actuación que hay ahora mismo en la Alameda del Cura, pues meterán mano también, por lo menos, a parchear, que es lo que pedimos, y ya el día que haya más dinero, pues se podrá hacer más cosas, ¿no? Pero tampoco queremos, hay muchos barrios en Ubrique, que cada uno tiene su boquetito, su boquete, hay muchas cosas que arreglar, los miradores son muy prioritarios para el turismo, y en fin, por lo menos parchear, sí. Y hombre, ahora yo ayer, por ejemplo, estuve en el Parque Rafael Alberti, está muy bonito, está muy bien cuidado, muy limpio, y le están arreglando los jardines, pero todavía hay cosas allí, hay losetas levantadas, que se puede caer uno, y comprendemos que en fin, que todo no se puede llevar a lavar. Así que seguramente cuando terminen la calzada, pues irán a otro lado. Aunque dices, es que la calzada podía hacer más cosas, por supuesto, pero en otros barrios también, así que hay que repartirlo. Pues sobre la asociación, estamos hablando, recuerden, de la disolución de este colectivo vecinal, que ya se ha comunicado a los propios socios, al Ayuntamiento de Ubrique, después de 20 años de vida, la Asociación de Vecinos de la Calzada, que se disuelve, que de todas formas no renuncia, ¿por qué no?, a volver siempre que se den los condicionantes necesarios, ¿no?, las circunstancias necesarias. Y decíamos, bueno, pues sobre la situación, las actividades, un poco los retos también que quedarían de cara al futuro, y hablamos, ¿no?, de una vez que ahora no hay asociación, bueno, pues los problemas que detectéis pues a nivel particular, ¿no? Exactamente, sí, que hombre, cualquier vecino, yo veo por ejemplo algún boquete, alguna cosa que me afecta a mí o que afecta a todos los vecinos, porque pues no tengo inconveniente, ni yo ni ningún vecino de los que están allí, pues comunicarlo al ayuntamiento, ya sea haciendo un escrito allí o llamando por teléfono, y si es algo que, en fin, que no nos hacen caso o que vemos que se demora demasiado o que afecta o es bastante grave, pues se recoge firmas, así como hacen el resto de los vecinos de Ubrique. Es decir, la persona que tiene mayor interés, pues pasa, hace un pequeño escrito, señor concejal de tal o señor alcaldesa, le comunicamos que la calzada hay esto, esto y lo otro, y abajo los vecinos firmantes, y firman a todos aquellos vecinos que quieran firmar, pues como hacen los demás restos de los ubriqueños, firman y ya está. Y si hay que hacer alguna actividad de cruces de mayo o gamón y demás, y queremos hacer la candela, como se hace todo el año, pues se hará, firman los vecinos que se van a hacer responsables de la candela, de tener cuidado de aquello, y el ayuntamiento, como ha hecho este año y como ha hecho años anteriores, pues paga los gastos, bueno, lo que es la cruz, la subvención que da a las demás asociaciones sin problema. Así que ya lo que pasa es que como no tenemos gente suficiente, pues no podemos hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, no podríamos hacer como lo que hicimos de especialistas ya y todas estas cosas, porque ya no representamos como asociación, pero en fin, que el resto de las cosas pues funciona igual. Y no sé si dentro de las actividades del recordatorio, Antonio, querías comentar alguna otra iniciativa así que recuerdes. Bueno, ya iniciativa no, pero más que nada dar las gracias sobre todo como presidente que he sido de Asociación de Vecinos de la Calzada, decir que yo he sido solamente una legislatura entre comillas de calzada, 2 años nada más, precisamente cuando se acordó lo de especialistas ya, ¿no? Pero que la Asociación de Vecinos de la Calzada tuvo un gran impulso, Pepe Salguero, vecino de la Calzada, fue el que removió para fundar la asociación, pero después de él, pues, numerosos personas vecinos de la Calzada, todos prácticamente han participado, ya sean como vocales, como miembros de la Junta Directiva, en otros cargos, en que la Calzada pudiera existir. Ahí tenemos, por ejemplo, a los presidentes, como han sido, ya digo, Pepe Salguero, Joaquín, ha sido, por ejemplo, Juan Carabot, últimamente, ya digo, durante 2 legislaturas, María. También han estado los tesoreros, los secretarios, los vocales, en fin, no voy a nombrarlo todo porque es que sería muy... En fin, nombrar a los 26, ¿no? Y entonces, pues nada, yo creo que todos los ubriqueños, a todas estas personas que de alguna manera han intentado mejorar el barrio de la Calzada, pero sobre todo también colaborar en la mejora de Ubrique, pues merecen un cierto reconocimiento. Y por supuesto, ya digo, hablo a título particular, pero yo creo que en nombre de todos los vecinos de la Calzada se apuntarán a ello, darle las gracias a Radio Ubrique por todas las veces que han tenido la amabilidad de poner sus micrófonos para las actividades de la Calzada. A los medios de comunicación, como son el periódico de Ubrique, Ubrique Información en su momento, las televisiones como por ejemplo Localia o Tele Ubrique, a todos los colectivos ubriqueños que han colaborado con nosotros cuando organizamos actividades a nivel global, especialmente la demanda de especialistas, que fue, ya digo, los colectivos de Ubrique y todo el pueblo de Ubrique el que pudo hacerlo realidad, pudo llevarlo a cabo, y por supuesto a todas las corporaciones municipales que han estado desde que se creó la fundación hasta actualmente, porque de una manera u otra, una vez insistiendo más, otra vez insistiendo menos, han oído nuestras demandas y en lo posible y dentro de sus medios y sus limitaciones, porque la parte económica de todos los gobiernos es un factor fundamental, pues siempre nos han atendido perfectamente, se han reunido con nosotros y dentro de lo posible, pues siempre nos han ayudado a mejorar el barrio. Así que muchas gracias a todos y, repito, a Radio Ubrique por permitirnos estos minutos para informar al pueblo de Ubrique de esta situación, de que se hizo sobre la calzada, pero que no hay ningún problema, no hay ningún motivo de nada, sino con el orgullo de haber trabajado por el bien del barrio, por el bien de Ubrique, y decir que si el día de mañana el barrio se rejuvenece, o aumenta el número de vecinos, pues posiblemente los estatutos están ahí, se retoman, se vuelve a enviar al gobierno civil, lo aprueban y sin problema. Y además, un hasta luego, como solemos decir, no un adiós, un hasta luego con satisfacción, ¿no? Digo, por el trabajo que, por ejemplo, hemos resumido un poco a grandes rasgos, y también porque, al fin y al cabo, cuando se lleva como una asociación de vecinos con esas iniciativas, lo que hace, y más aún cuando se trata de un colectivo que está en la periferia, bueno, en una parte de la periferia de la localidad, igual que otras tantas, lo que hace es acercar, ¿no?, esa zona también al resto de la población, a través de las cruces de mayo, a través de iniciativas, o sea que no queda ahí como algo distante, sino que acerca a los vecinos a lo que en definitiva a su población, ¿no? Sí, hay varias asociaciones de Ubrique que están en las afueras, en barriadas de las afueras, pero dentro del casco quizás sea la calzada, dentro de lo que es casco de Ubrique, la que está más retirada, porque es coge ya, la, como tú bien dices, las afueras, la salida de Ubrique desde los Nueve Caños hasta las cumbres, y después un poco de la Alameda del Cura. Y la verdad, yo creo, como dice Juan Carlos, que ha permitido, primero, un barrio que muchas personas a lo mejor no conocían, ahora ya más con el asilo, o bueno, con la residencia, que pasan más, ¿no? Y con los institutos, pero que parecía que estaban casi en el campo, ¿no? De hecho, la persona que no haya pasado por ahí, digo, hace mucho tiempo, tú lo comentabas al principio, ¿no? Por las vistas que tiene, y además una vista distinta, ¿no? A la que a lo mejor estamos más acostumbrados, porque si visitamos el Calvario, es la otra parte completamente distinta, el otro enfoque de Ubrique, y bueno, desde allí tenéis unas vistas privilegiadas de nuestra localidad. Yo cuando vine a Ubrique, y estuve buscando muchos sitios para hacerme la casa, para vivir y demás, al final vi que como esa zona, primero por los vecinos, encantadores, gente sana, gente sencilla, y después, en segundo lugar, por las vistas, lo sano que es aquello, y que estaba retirado de ruido, cerca, porque en Ubrique no hay nada lejos, estando en el casco, ¿no? Está a 12 minutos del centro, andando, y después las vistas, la tranquilidad, los pájaros, en fin, excepcional, ¿no? Pero estaba eso un poquito retirado. Gracias a la asociación de vecinos, pues nos pusimos ya en contacto con el resto de Ubrique, mucho más íntima, y la verdad nos sentimos completamente integrados con ellos. Así que la verdad estaba muy contento de vivir en este barrio, muy contento estoy yo personalmente con los vecinos que lo habitan y del paisaje que disfrutamos. Así que yo invito a todas aquellas personas que todavía no conocen la realidad de la calzada, desde hace muchos años que no han pasado por allí, hay personas que hacen años que no han pasado por allí y cuando lo ven como está, pues la verdad se sorprende, porque te imaginas casi está como un camino de herradura, de piedra casi, ¿no? Como yo lo conocí, yo cuando conocí a mi mujer hace 40 años, cuando conocí a Paqui, y pues la verdad es otra historia, y así que lo invito porque la verdad es un paseo muy bonito, subirlo despacito, y que el ayuntamiento actual, ya digo, los anteriores, los equipos de gobierno y el ayuntamiento actual nos está ayudando mucho dentro de sus posibilidades para que sea un barrio donde haya gran calidad de vida para los vecinos y para todos aquellos ubriqueños que quieren pasear por él. Pues nos vamos a quedar con ese, como decíamos, hasta luego a la Asociación de Vecinos de la Calzada, que se disuelve después de esos 20 años de trayectoria desde su creación. Queríamos hacer referencia después de todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de los vecinos, y en cualquier caso, bueno, pues Radio Ubrique, que al igual que con todos los vecinos de nuestra localidad, pues seguirá sirviendo de voz a aquellas demandas y a aquellas comunicaciones que queráis realizar. Bueno, yo siempre he dicho, lo he repetido muchas veces, que para mí Radio Ubrique es la voz del pueblo. Y en este caso, pues nos ha dado esta voz de un trocito de pueblo de Ubrique, que es el barrio de la Calzada, que coge la Calzada y a la Alameda del Cura, y este trocito de pueblo pues, ha tenido su voz en Radio Ubrique. Así que muchas gracias a todo el equipo de Radio Ubrique, me reitero, porque la verdad, no sabemos lo que tenemos. Yo creo que sí, que sí lo sabemos, y por eso yo creo que todos estamos muy agradecidos de todo el equipo de Radio Ubrique. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues el agradecimiento a los integrantes de la Calzada, a todos sus vecinos, y a Antonio, que nos ha acompañado en el día de hoy con motivo de esta cuestión que queríamos llevarles en el ámbito vecinal. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias. Hasta otro día.